Chile está paralizado por una serie de manifestaciones desde mediados de octubre. La población chilena ha salido a las calles a protestar contra el Estado, contra la desigualdad que afecta a la mayoría de los habitantes. Esto se trata de servicios básicos que en muchos casos están en manos de empresas privadas. El agua, la educación y un sistema económico neoliberal impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet. Este modelo económico es beneficioso para un pequeño sector de la población. La educación, la sanidad y el transporte son algunos de ellos. Estas manifestaciones no solamente iniciaron por el incremento en el transporte público. Ahora, durante 30 años, han tenido que sufrir la desigualdad y el recelo de algunos sectores privados. Según la última encuesta de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el sueldo mínimo es muy escaso para lo que todos los chilenos han de gastar. Esto es una precariedad en salarios, dado que la población está más que endeudada. Por cada persona, el endeudamiento es hasta 10 veces lo que ganan. De igual manera, se habla de las pensiones por vejez. Un informe del gobierno presentado en mayo dice de que la pensión mediana es de 320 mil pesos chilenos, pero la mayoría de las personas tan solo reciben 192 mil pesos. Esto obliga a mucha gente mayor a depender de sus ahorros. Además de eso, muchos de los estudiantes de clase media no pueden pagar sus estudios y optan por becas universitarias, pero estas no pertenecen a los sectores sociales más bajos. Es decir, que esto le impide formarse en un futuro. La alternativa es pedir un crédito bancario para poder pagarse la carrera, pero esto va a hacerlos endeudarse por años y acabar pagando mucho más de lo que han pedido prestado.